21. ¿Cómo chirría la puerta? Tendré que echarle 3 en 1 a las bisagras. Vamos a ver qué tiene por aquí el pirómano este. ¡Su puta madre! ¡Qué susto! Perdone, señorita. Creía que no había nadie. Soy el dueño del hostal. Venía a hacer limpieza. Será mejor que me vaya. Ahora sí que la he hecho buena. Tendré que matarlos. A los 3. Ahora a bajar otra vez los 3 pisos. ¿Cuándo habrá venido esta mujer? ¿Hasta ahora solo había visto a la joven asesina con él? Manda huevos, así está el país. Esta es nueva, menuda morena. Otra asesina. ¿Y cuándo han subido esa gramola? Pareciera del bar de la estación. Así que a eso se dedica. Es un ladrón de gramolas. Si ya lo decía yo, algo tramaba. Tengo que avisar a Úrsula. El caso es que había algo extraño en esa mujer. No se ha movido un ápice. Parecía una estatua. Será mejor que suba de nuevo. 22. Hola, macizo. Dichosos los ojos que te ven. ¿Dónde te habías escondido? He estado ocupado. Úrsula, necesito hablar contigo. Adelante, habla. No te preocupes que, aunque siga limpiando, te escucho. Necesito trabajar. Tengo pagado el hostal hasta pasado mañana, pero estoy sin un céntimo. ¿Trabajar? Te podría echar una mano aquí, o en la cocina, o... No creas que no me gustaría tenerte todo el día conmigo. Pero aquí nos bastamos solas. Aunque, si te soy sincera, ya había pensado en ello, en que necesitarías un trabajo, si decidías quedarte en calma una temporada. Y había pensado... ¿Sí? No sé cómo te vas a tomar esto. Yo te lo digo, ¿vale? Pero no te enfades. ¿No querrás que me prostituya? Eso no estaría del todo mal, la verdad. Sobre todo si me dejas ser la primera en estrenar el material. Pero no iba por ahí. Lástima. Te iba a pedir... Verás, te comenté que mi padre no está del todo bien, ¿verdad? El pobre ha perdido la memoria. Pero aún se vale por sí mismo. Quiero decir que va al baño solo y sabe asearse y no hace falta que le den de comer. Son cosas que aún desempeña bastante bien. Pero necesita vigilancia continua. Yo estoy aquí todo el día. Mi marido trabaja de 8 a 8 y mi hijo Miguel tiene 14 años y no está disfrutándolos. Está todo el día con su abuelo y no es plan para un crío de su edad. Habíamos pensado contratar a alguien, pero tampoco es que nos sobre el dinero. Lo que te voy a proponer es una idea que tuve hace algún tiempo. Se lo comenté a Anselm, pero él no quiso. Sin embargo, yo creo que a ti podría interesarte. Tenemos una casita que solíamos alquilar a las afueras de Calma, aunque lleva vacía 2 años. Solo necesito una mano de pintura y algunos arreglillos de nada. Podríamos hacer una especie de trato. Te alquilo la casa, pero en lugar de pagarme un alquiler, tú te encargas durante el día, solo las horas en que estoy en el bar, de hacer compañía a mi padre y de arreglar los 2 perfectos de la casa, para que el día que la alquilemos esté en condiciones. Yo iría a recoger a papá todas las noches, a cerrar aquí. Esto duraría hasta que tú quisieras, claro. En algún momento tendrás que empezar a pensar en recuperar tu pasado. ¿Qué te parece la idea? No hace falta que me digas nada ahora. Piénsatelo con calma. Úrsula, me parece fantástico. El mayor problema que tengo en este momento es el alojamiento, y tu idea me soluciona la papeleta. Ya tenía algo pensado para sacar un poco de dinero para subsistir, pero con lo que se me había ocurrido, no podía permitirme pagar un alquiler. ¿Entonces crees que es buena idea? Papá necesita estar acompañado. No me fío de que haga alguna tontería. Si encontraras un trabajo adicional, ¿cómo te las apañarías? Por eso no te preocupes. Trabajo en casa. ¿Ah, sí? ¿Y qué haces? ¿Ya has recordado tu oficio? Puede. Oye, ¿podrías pasarte hoy por el hostal? Si no tienes inconveniente, me gustaría salir de allí hoy mismo. Cuanto antes deje el calma dicha, mejor. Pero has dicho que tenías pagados. Da igual. No me siento cómodo con ese tipo, Alfredo. Pero si es un trozo de pan. Precisamente por eso. No lo entiendo. Ya te contaré. Pues si quieres, vamos esta noche y te enseño la casa. ¿Podrías venir con la furgoneta? ¿La furgoneta? Para ayudarme con los trastos. Pero si solo trajiste una birria de maleta. Ya, pero ahora tengo algunas cosas más.